La ExxonMobil. Luego, Cristina Fernández asistirá a la Universidad de Harvard en Boston, donde responderá preguntas de los estudiantes. Alumnos marcharán al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Reclamarán su participación en el proceso de reforma curricular. El ministro Esteban Bullrich no descartó motivaciones políticas detrás de la protesta y afirmó que cerrar la escuela pública es la peor manera de defenderla. La legislatura bonaerense debate un proyecto de acceso justo al hábitat. El objetivo de la iniciativa es corregir las desigualdades en la adquisición de tierras urbanas. La oposición porteña buscará aprobar una ley que regule los abortos no punibles en la ciudad. Intentará invalidar el protocolo que firmó el exministro de Salud Jorge Lemus, que es restrictivo e impone requisitos arbitrarios. España impulsa un presupuesto 2013 con más ajuste. El proyecto incluye un recorte de casi 40.000 millones de euros prometido a Bruselas para evitar nuevas imposiciones de cara a un rescate. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 5 décimas, la humedad 69%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Juliana Espatafora. Control central, José Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favieri y Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Sergio Sechi. Redacción, Mariel Ríos, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Estamos en todo el país. Todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. AM 870. La tarde sigue en la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. El fondo y las formas. El Fondo Monetario Internacional, claro. Y las formas con que se lo trata. O el fondo con que se lo trata. Hay que acomodarse en la silla, ¿eh? Hay una cuestión con las sillas de acá. Paréntesis costumbrista. ¿Por qué? Porque, bueno, las sillas son cómodas, pero no son todas a la misma altura, registro. Entonces, por ejemplo, si un rato antes se sienta Galende, ¿cuánto mide Galende? ¿A 1,90? 2 metros. Eso para es un... para Beira, 2 metros. Eso son dos Beiras y un Weinfeld, 1,8 Weinfeld, digamos. Entonces, la silla de Galende a Weinfeld lo ubica, digamos, no es que lo ubica a la altura del teclado, lo ubica en una sesión horizontal con la mesa de labor, digamos. O sea, Weinfeld no es que no llegue al micrófono, digamos, llega apenas a la mesa. Hay que cambiar la silla. Todo es trabajoso. Volvamos. Ya está bien, ya está la silla altita, uno está conforme. Está muy bien lo que le tocó en suerte a uno. Gracias, naturaleza, por ser tan generosa conmigo. Gracias por eso, porque el desarrollo de las especies te obliga a desplegarte en otras áreas, está claro, dice. O sea, es decir, a mi madre, a mi vieja la fueron a ver y dijeron, señora, este muchacho con la pinta no va a llegar a ningún lado. O sea, piensen cómo lo educan, piensen cómo lo socializan, cómo lo educan, porque este con la cara y con la pinta no va a ir. Es bueno que te avisen pronto, porque eso, yo me enteré más tarde, digamos 30 años. Eso también es complicado. Volvamos al fondo y la forma, vamos, Weinfeld. El Fondo Monetario Internacional, ayer la presidenta lo cuestionó en la Universidad de Georgetown en una presentación, en una intervención que ha motivado muchísimos debates que tienen muchos ángulos. Tomemos uno, data para varios, sin duda. Los medios se entretienen con eso, uno se entretiene también. Pero el Fondo Internacional me parece, valga la redundancia, más interesante. O sea, porque esa es la redundancia. Si decís la misma palabra, no es la redundancia, es cacofonía, son problemas tuyos de vocabulario, no es redundancia. Redundancia es otra cosa. No estás hablando del tema. Es tan obvio el tema que es corto, vamos. Digo, la Argentina tuvo una conducta de sumisión al Fondo Internacional durante muchos años. Siguió sus lineamientos, aplicó sus políticas, recibió como a reyes, a figuras tan pavotas, porque lo son, como esta mujer Teresa Terminasian, que era una funcionaria, esos personajes raros, viste, que venían. Teresa Ter parece un nombre puesto por Fontana Rosa, viste, Teresa Ter. Bueno, yo soy Mario Mar. ¿Cómo es esto? ¿Qué te pasa? Yo soy José Luis Machinea Mach. Nah, no funciona. Domingo Cavallo Caf. Teresa Terminasian venía. Teresa Terminasian tenía por fama, fíjate vos, esa idea de ascetismo de estos tipos. Una tipa que obviamente te cortaba la cabeza, te decía, baja 8 mil millones de dólares acá, baja 8 billones de euros allá, corta acá, gasta, no gastes esto, no gastes aquello. Se hacía su propia ropa, se cuenta. Mirá qué lindo, qué mujer, qué chica tan hacendosa. Así le salía. Digamos, claro, así le salía. Digo, uno miraba la ropa que se hacía y decía, ojalá que como consejera financiera sea mejor. No era mejor, era igual. Anup Singh, el indio. Indio de India. ¿Se dice indio? Sí, se dice indio, ¿no? Digo eso respetuosamente, porque ahí hay problemas, si dice hindú es otra cosa, es la religión, son indios, son, digamos, ciudadanos de la India, ciudadanos del mundo, ese pinchaba lindo, ese no se hacía los trajes solo, ese se los hacía, que esa voy a decir sastrería, bueno, no importa, esas empresas italianas que hacen jetras que no diré que me quedan bien hasta a mí, porque tampoco, la magia no existe, pero digamos que mejoran a cualquiera y que a un tipo flaco, más o menos presentable, le quedan barba. El tipo le quedaba bien. Funcionarios de línea, pajarones, digamos. O sea, perejiles calificados. Venían acá y eran no como el rey de España, que uno lo recibe con aprecio por lo que representa, sino como, digamos, como el emperador Carlos V en los buenos tiempos. Todos corriendo alrededor del todo, revoloteando. Recetas, digo, ayer el otro día conté, Fernando Larrúa, en medio de la balacera, en medio de la masacre que acompañaba su salida del gobierno, lo llamó a Gerd Köller, el presidente del Fondo Monetario, para pedirle disculpas porque renunciaba, mirá, Dios mío. Se discute en estos días, y es interesante esto, y lo voy a estudiar un poquito mejor, y cuando estudie un poquito mejor te lo voy a contar un poquito mejor, pero en estos días se está discutiendo, se está tramitando el juicio por las presuntas coimas en el Senado por la ley de reforma laboral. Y uno de los argumentos flagrantes que han dicho, unos argumentos flagrantemente falsos, perdón, que han dicho los acusados, e inclusive algunos de los testigos, es nosotros no seguíamos directiva del Fondo Monetario Internacional. Entonces yo digo, yo creo que las coimas existieron. No lo sé en un sentido profundo, digo, porque bueno, yo no estuve ahí, no vi pasar la valija, que yo creo que existieron. Ahora, lo que doy fe que existió es esa convicción del gobierno. Porque yo era periodista, en ese tiempo hablaba con todos estos ñatos, y entonces yo puedo decir, y aparte lo tengo escrito. O sea, yo tengo escrito en esa época que los funcionarios, no, y no solo porque ellos me los contaron en condición de off the record, que debo respetar, en las mismas condiciones que la pacté, o sea, recontando lo que dije, sino incluso porque en algún momento esa tensión entre la lógica de la sociedad y la lógica del mercado fue explicada cruelmente por funcionarios del gobierno. Uno de ellos que lo dijo era el famoso Fernando de Santibáñez, que esto sí lo dijo en público, se publicó en Página 2 una entrevista que yo le hice por teléfono, una entrevista que registro como asombrosa, porque por segunda vez en mi vida, y no me pasó mucho más, alguna más me pasó, yo hablé por teléfono con él, lo que nosotros llamamos un off the record, o sea, yo le pregunté una cantidad de cosas, él me contestó porque teníamos muy buena onda, Y entonces en un momento le digo, yo le dije, esto es off. Y en un momento dijo, ¿puedo publicar esto? Porque si no contaba con su autorización, las reglas del arte, la ética periodística, dice que no iba a publicarlo. Él me dijo que sí lo publiqué. ¿Y qué había pasado? Que él ese día había desautorizado, por una historia rara y larga que no voy a contar porque se hace muy, muy, muy, muy larga, él había desautorizado públicamente a Machinea, que era ministro de Economía. Entonces no solo llamó, dijo, pero y se armó un gran lío, entonces lo juntaron a él y Machinea para que se sacaran una foto y demostraran, porque ya se decía, lo volaron a Machinea, lo volaron un poco después. Pero en ese momento dijo, sonó Machinea porque hay un tipo que dice que todo lo que hace está mal, qué sé yo. Y entonces yo le pregunté, digo, pero usted no, usted no se da cuenta, digo, que usted, ¿cómo dijo eso? Y bueno, yo lo dije. Y entonces él me dio una respuesta que me parece un principio de doctrina. Digo, ¿usted por qué dijo eso? ¿Usted se da cuenta que fue imprudente? Y sí, por ahí fue imprudente, qué sé yo. Dice, pero ¿sabe lo que pasa? Dice, que yo, este gobierno tiene gente que le habla sesgadamente a la sociedad. Y yo le hablo a los mercados. Textual, publicado, jamás desmentido. ¿Se entiende? O sea, ahora, ¿quiénes son los mercados? El bueno Gabriel Mercado, que entró jugando mal en River y encima se lesionó. No. Los mercados son agentes reales, son la lógica del establishment económico a la que le hablaba un gobierno. Y toda la política de una etapa, del menemismo sin duda, y de la otra, fue en complacencia con los organismos internacionales de crédito. Y así no fue. La presidenta hoy discute con ellos. Y no creo, y arriesgo y digo algo, yo no creo que la presidenta tenga razón en lo que dice del INDEC y lo que dice la inflación en la Argentina, ni en las cifras que da, ni en la defensa del INDEC. No estoy de acuerdo. Ahora, la presidenta dice eso, cualquier ciudadano, cualquier persona argentina puede discutírselo, uno mismo de acá. Ahora, cuando la presidenta discute con el Fondo Monetario Internacional en nombre de la soberanía argentina, primero, es la presidenta de los argentinos versus nadie en la Argentina, porque es un poder exógeno que nos ha hecho mucho daño, con el que tenemos poca relación y que tiene nula legitimidad para hablar de nosotros. Y B, tiene razón. ¿Querés que los ponga al revés? B, la presidenta tiene razón. A, habla con un poder exógeno. Mezclalos, ponelos en el orden que quieras o ponelos en la misma frase, ahí hay un punto sustancial. Uno de los aciertos de este gobierno ha sido notables, ha sido salirse de la férula, de la dependencia del Fondo Monetario Internacional. Y hoy escuchaba un reportaje largo, lo escuché en parte, de Víctor Hugo Morales a Alfonso Prat-Gay, en el cual Alfonso Prat-Gay decía, desendeudarse es un error porque lo que hace uno en su casa cuando tiene una deuda y está en problemas es, si uno debe una plata, ¿qué es lo que hace? Lo mejor que puede hacer es renovar la deuda, o sea, ir. Y entonces yo decía, ¿cómo renueva uno la deuda con un usurero? Uno lo llama, yo le debo 100.000 pesos a un usurero. Lo llamo y le digo, che, te debo 100.000 pesos. Te mando, lo pasamos dentro de 2 años. Y yo digo, ¿cómo no, Marito? Quédate tranquilo. No, o sea, no funciona así. Vos sabés que no funciona así, te lo digo como abogado, como persona que conoce. No es así. Si vos al usurero decís, te garpo dentro de 2 años. El usurero, esto lo dijo mejor Shakespeare que Plakai, te saca una libra de carne. Es decir, te saca un pedazo de tu cuerpo, te corta en fetas, te hace pagar eso. Es asombroso que se diga alguna cosa. La Argentina pagó por autonomía. Esto se puede discutir. Pagó 10.000 millones de dólares, debió pagar 8.000, debió pagar 7.000, la autonomía valía 6.500. El canje que hizo es político. Digo, uno está recontra de acuerdo y lo firma. Si no te gusta, es otro punto, pero estás hablando de eso, estás hablando de política. Y no te digo estúpido porque no me gusta citar a Bill Clinton. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Tenemos líneas de comunicación para todos los oyentes que de alguna manera cada día abrazan este programa. Están invitados a opinar siempre. ¿Abrazan o abrazan? No sé si nos enardecen, pero... Las dos cosas. La mejor respuesta siempre es son las dos cosas. Cosita. 4999-8700, uno de los teléfonos para que dejen sus mensajes, el que quiera hacer el análisis semántico, lingüístico, semético y hasta freudiano del discurso de Obama en la ONU lo puede hacer, también al 0810-222-0870. Estamos en nuestro Gente de a Pie Facebook, en nuestro grupo que lleva ya casi 4.000 seguidores, y en nuestro blog, que es gente de a pie, guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. La radio pública en internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales y el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 12 del mediodía, 43 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Para transitar el día bien informado. Gente de a pie. Nora Veira tiene una nota. Bueno, en Jujuy se está desarrollando uno de los juicios más demorados por la evidente connivencia entre el Poder Judicial y el Poder Económico de lo que fue la dictadura cívico-militar en la Argentina. El proceso por el asesinato, entre otros, del doctor Aredes, secuestrado, exintendente de Villa General San Libertador San Martín, y un hombre que le hizo frente al ingenio Ledesma, que le hizo frente al poderío de Blaquier en Jujuy. El juicio finalmente empezó y uno de los abogados que asesora la querella, que asesora a los hijos de Aredes, el doctor Antenor Ferreira, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Santiago del Estero, sufrió una amenaza telefónica reiterada este fin de semana y estamos en comunicación con él para que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Buenos días, doctor. Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por el llamado, porque la difusión y la solidaridad es en lo que nosotros realmente confiamos. Efectivamente, hemos tenido una reunión de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Mendoza ahora hace pocas horas para evaluar la situación que se está dando con el conjunto de querellantes de todo el país, de que en la medida que los juicios por delitos de lesa humanidad avanzan contra el poder civil, como está aconteciendo con el desarrollo de las causas por el asesinato de Monseñor Angelelli en Rioja, y cuando avanza contra el poder económico, recrudecen estas intimidaciones, ya no solo contra los testigos, sino también ahora es contra los querellantes abogados. Doctor, cuéntenos. En Jujuy se está desarrollando dos juicios, digamos, el de Blaquier en particular, pero además el juicio por el ingenio Ledesma y la mina Aguilar, que está en pleno desarrollo de juicio oral. Así que nosotros evaluamos que sin ninguna duda el avance del juzgamiento y en búsqueda de memoria, verdad y justicia contra el poder económico es lo que crea estas condiciones de hostilidad. Ahora, concretamente, doctor, cuéntenos cómo fue la amenaza que sufrió, que recibió un llamado telefónico, atendió uno de sus hijos. Sí. Primero ingresaron a mi estudio jurídico en un simulacro de robo. En realidad se robaron dos teléfonos celulares, pudiendo llevarse muchas otras cosas. Esto aconteció un día de la semana pasada. Al día siguiente lo llamaron a mi hijo, que esto muestra cómo tienen los números de los teléfonos celulares, para decirle que yo había emprendido ya viaje hacia Mendoza para esta reunión nacional de la PDH, para decirle que me tenían secuestrado, que no pedían rescate, porque esto era resultado de mi participación en los juicios por delitos de lesa humanidad. Y en un día posterior insistieron con el llamado, diciéndole también a mi familia que me iban a enviar mis dedos, cortados por supuesto, a mi domicilio, como respuestas al desarrollo de estos juicios. Porque en Santiago del Estero yo también soy querellante por los juicios donde se está enjuiciando al gobierno civil de Carlos Arturo Juárez por crímenes de antes del 24 de marzo de 1976. Entonces, evidentemente, esta participación en juicios que van contra los civiles y el poder económico es lo que está provocando este tipo de reacciones. Ahora, doctor, usted supongo, obviamente hizo la denuncia policial por esta situación. ¿Hay algún tipo de pista sobre quiénes podrían ser la mano de obra que esté operando de esta forma ahora para tratar de intimidar a quienes siguen adelante con los juicios? Sí, nosotros, mi familia, mi hijo que es mayor de edad, que recibió la denuncia, abogados que trabajan conmigo en el estudio, que han sido víctimas de este robo y demás, hemos hecho la denuncia policial y hemos hecho una denuncia judicial ante el fiscal federal de Santiago del Estero y se ha abierto un proceso de investigación. La respuesta del gobierno de la provincia de Santiago del Estero ha sido inmediata, porque me pusieron custodia las 24 horas, además de muestra de solidaridad de todo el país. Pero estamos pidiendo ahora, en las próximas horas, una audiencia con el ministro Randazzo, con el ministro del Interior, y con Aval Medina como jefe de gabinete, porque nos preocupa al grupo de abogados querellantes de todo el país lo que está pasando en la medida que pretendemos enjuiciar al poder económico. Es por ese motivo que nosotros vamos a acudir ante las autoridades de la nación para buscar protección y respuesta y acompañamiento, porque no estamos juzgando el pasado. De ninguna manera estos son juicios por el pasado, estos son juicios por el presente, porque el poder económico sigue siendo el poder en la Argentina. Entonces, quienes nos atrevemos a juzgarlos y llevarlos e involucrarlos en el genocidio, podemos ser víctimas de estas situaciones. Ahora, doctor, concretamente, ¿en qué etapa está en este momento la causa que en la cual está denunciado Pedro Blaquier por el tema del secuestro de Aredes y, por otro lado, por lo que sucedió en la noche de los apagones, del apagón? Bueno, nosotros tenemos dos causas. Una que está en pleno debate de juicio oral, que es Ingenio Ledesma. Sí. Y la otra causa es personal contra Blaquier, que está en la etapa de instrucción, que a cargo del juez federal Fernando Poviña, que está a cargo de la investigación y de la instrucción de esta causa, donde Blaquier ya ha sido citado a indagatoria. Entonces nosotros ahora estamos planteando de que a él no le correspondería la libertad por la gravedad de los delitos que consideramos se le deben endilgar. En la causa que está en la etapa de pleno proceso de juicio oral, que es Ingenio Ledesma, ha surgido prueba suficiente, no solo de un apoyo, de una complicidad de la empresa propietaria de empresa que pertenece a Blaquier, con el genocidio de Ledesma, con la noche del apagón, donde no solo se han utilizado los vehículos de la empresa, sino que se ha hecho un apoyo de inteligencia pasando las listas a quienes había que secuestrar. Así que este pedido nuestro de privarlo de libertad a Blaquier después de la indagatoria evidentemente está provocando este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Antenor Ferreira, abogado de la familia Aredes en el juicio contra el empresario Blaquier, por este diálogo con la radio pública. No, gracias a ustedes, y porque reitero que la difusión y el acompañamiento es lo que a nosotros nos fortalece. Gracias. Muchas gracias. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, sí, muy buenos días para el programa de Mario Weinfeld y todo el equipo. Bueno, quiero decirles que en este momento la clase media se levantó bajo las ruinas de la clase trabajadora. O sea, que la complicidad política para la entrega al Fondo Monetario de todos nuestros recursos estuvo. Así que, por favor, que pasen este mensaje. Habla Carmen de Miguel. Sí, es para el programa de Mario. Habla Fernando Belgrano. Bueno, yo escuché el comentario de Prat Gay, también lo he escuchado a Redrado, a Broda. Son todos personajes que están defendiendo la política de los 90, que quieren que vuelva esa política para... Son empleados de sistemas financieros, de bancos internacionales, están queriendo que vuelva esa política. Espero que la gente se dé realmente cuenta cuál es la opción a este gobierno. Chao, muy buen programa. Este es un mensaje para gente de a pie. Bueno, yo quería referirme al exabrupto de ayer de Feynman, del dulce de Feynman. Yo creo que ahí evidentemente mostró su calidad intelectual, ¿no? Que no pudo contra un chico de secundario y se le soltó la cadena. Fue una reacción que muy infantil, y yo le diría, le aconsejaría, bueno, que empiece a probar con chicos del preescolar o del jardín de infantes. Cuenta Marcelo Lipsin, realmente lista, profesores destacados de Georgetown, mamita, qué muñecos, dice el José María Aznar, expresidente del gobierno de Estados de España, perdón, profesor asociado de Relaciones Internacionales en el marco de la Unión Europea, George Tenet, exdirector de la CIA, Madeleine Albright, exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Carol Lancaster, exdirectora adjunta de USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos. Bruce Hoffman, escritor y profesor, colaborador en materia antiterrorista de la CIA y del gobierno de Estados Unidos. Por eso dice, mamita, qué muñecos, Marcelo Lipstein, en nuestro Facebook, gente de pie. ¿Un estalinismo débil es igual a un Miguel del Celismo fuerte? Pregunta Mario Agüero en gente de a pie Facebook. Buena gente, muy bien Mario, ¿cómo estamos hoy? María Costa, también en gente de a pie Facebook. Y se agrega buena gente en la línea con lo de Teresa Ter, aunque tomando por un desvío. Te comento algunos nombres que siempre me llaman la atención. Por ejemplo, Guido Guidi y unas conocidas que se llaman Mónica Mánica y Mónica Tamoni. Cuenta Analia Soria, también en gente de a pie Facebook. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Y está ese chiste sencillito, digamos, tampoco es para alardear, ese tipo que pide un pasaje para Florida ida. Y, bueno, y otro rato dice, yo quiero uno para Lanús, us. Bueno, es así, es temático. Digo, desafío a toda la mesa que haga un chiste mejor con eso. De Teresa Ter, otra cosa. Hay una hora para proponerlo, el que lo consiga se lleva un Audi plateado con patente L. El par de mañana L, queda... O sea, 2012 de anteayer, digamos, sí. Está... ¿El bar de mañana es en Floresta? El bar de mañana es en... No hagamos chistes fáciles. No. Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien. Chicos, es lo que almorcé hoy, ¿eh? Se ganó el Audi. Vine a almorzar. Por lo que almorzaste no se te puede ocurrir eso. Por lo que almorzaste y cómo lo almorzaste. O sea, cómo lo almorzaste. Acá empieza a preocuparme cómo se alimentan varias de las personas. Yo tengo una femenina. Una perenne preocupación por Nora, porque Nora no come comida. Y Gladys come comida, pero primero, no come comida, pone una parte de la comida. Beto, por ejemplo, ¿vos crees que una ensalada es comida? ¿O es, ¿cómo se apenas llama? Apenas un acompañamiento. Exacto. De algo que se debe llamar comida. Es un guarnición. Bife, chorizo, claro, o sea, claro, es guarnición. Una ensalada verde es guarnición menos uno. Sí. digámoslo así. Una ensalada verde, comida de pie, mientras espera que se inicie la transmisión. Ni con agua, no con un vasito. Con una sopa, chicos, con una sopa en jarrito. Con una sopa en jarrito. Es otra cosa para esperar la comida, la sopa también. No, así no vamos a llegar a nada. Claro, en mi casa se decía, abre el estómago. Abre el estómago. Una sopa de sobre, ¿qué querés? Una soupe d'oignon, que no estamos en no, se puede, en sobres claro. Las hay. Como bien señala Gladys, que se acaba, a quien le entregamos, en este mismo ceremonia sencilla, y pido que aplaudan la llave del Audi. Ahí se lleva el Audi. Todo bien, Gladys, quédate. No te lleves el Audi, no te vayas. Quédate por lo menos con nosotros. Y creo con la Rea también te vas a quedar. No, hoy no. Hoy no, bueno, entonces te voy a llevar más temprano el Audi. El bar de Floresta es el almacén Don Julio, está en Aranguren y Concordia, corazón de Floresta. Mañana de 12:30 a 14 transmitiremos desde ahí con nuestro equipo de viernes, que incluye los músicos. Te esperamos. Y va a seguir el presupuesto avanza, el voto 16 va a llegar El Congreso va a laburar un cachito, no tanto. El voto parece, lo que parece que quedó en el camino es el voto para los extranjeros con cierto tiempo de residencia. No por una cuestión de derechos puros, sino porque es de complicada implementación, dado que no hay un registro de los ciudadanos extranjeros que tienen X años de residencia, porque ese padrón no existe, o sea, no hay forma. Eso obligaría a anotarse y demás. Hay una discusión acerca de cuál sería el tiempo razonable para pedir en función de esas lógicas, que siempre son relativas, digamos. Por ahí una persona está hace 6 meses, es un patriota argentino, está hace 10 años y no lo es, pero las pautas, como decimos siempre, son generales, se discutía 2-4 años, era complicado, va quedando para después, seguramente saldrá el año que viene, pero estudiado un poquito más. Lo cual demuestra también, me parece de costadito, que esta idea de que todo se discute demasiado rápido y que no se lucubra y todo, no es así. Apenas se plantearon objeciones, apenas aparecieron dificultades, una parte de la norma, digamos, quedó, sí, un aspecto o una norma quedó sin efecto. Los chicos seguramente va a salir, ¿no, Nora? Sí, se supone que el oficialismo lo que pretende es que en la segunda quincena de octubre llegue al recinto en el Senado el proyecto de voto para a partir de los 16 años, y ayer en la segunda audiencia pública, que duró más de 9 horas, distintos representantes de centros de estudiantes, de colegios públicos y privados y también de distintas constitucionalistas y organizaciones civiles plantearon muchos sus puntos de vista a favor de la posibilidad de votar, otros plantearon reticencias, pero lo concreto es que ahí el oficialismo habría decidido desdoblar, como vos bien decís, el proyecto del voto joven del voto a extranjeros y llegaría para tratarse en este periodo legislativo el voto a los chicos, chicos a partir de los 16 años, y luego en la Cámara de Diputados, con lo cual se supone que antes de fin de año va a estar aprobado. No quedó muy claro qué quiso decir Guillermo Moreno acerca de quienes hicieron un cacerolazo en la puerta de su casa. La frase textual, después la seguimos un cachito, la frase textual, que es ambigua y polisémica, dice: a los que están caceroleando en mi casa, que se metan la cacerola en el orto. No sé si soy textual y pido disculpas. Raro, ¿no? Después vamos a averiguar. Tenemos un semiólogo acá, tenemos un especialista. Y tengo un diccionario acá de latín. Vamos a ir a por eso. ¿Cómo sonarán? Lo que van a sonar ahora son las voces de nuestro equipo del servicio informativo, Fernando Pedernera, Rodolfo Lagos, está coordinando Sergio Sechi, está poniendo en el aire Leandro Rojas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 3 décimos, humedad 64%, la presión 1025 decimal 5 hectopascales, el cielo está algo nublado. En la legislatura bonaerense presentaron el proyecto de ley de acceso justo al hábitat. El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Horacio González, habló de la importancia del proyecto de ley de acceso justo al hábitat que se presentó en la legislatura. Muchas veces habíamos presentado y reclamado presupuesto para poder llevar adelante esto, para que distintos vecinos de la provincia de Buenos Aires tuvieran la posibilidad o tuvieran la justicia de poder tener un lugar donde poder desarrollar la familia, y la verdad que muchas veces nos encontrábamos empantanados. Con este proyecto de ley, nosotros creemos que con la participación de los distintos actores sociales, porque una buena ley, como siempre digo, no es aquella que se escribe bien, es aquella que le sirve a la gente, que llega a la familia, que llega al barrio. Y esta ley ha hecho eso, ha hecho que se participe, ha hecho que haya una organización que permita la transparencia en el acceso a la tierra, que de alguna forma sea solidaria la participación de la comunidad para que todos puedan tener la posibilidad de tener el acceso a su propia casa y a su propia tierra. En La Plata, Mariela Tuderman, Radio Nacional, la radio pública. Organizaciones sociales y políticas debaten en Corrientes la reforma y unificación de los códigos civil y comercial. El intendente Camagüe Espínola recibió en su despacho al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, y a los diputados nacionales Eduardo de Pedro, Diana Conti, Fabián Ríos y Araceli Ferreira. Los legisladores se encuentran en Corrientes con motivo de la audiencia pública sobre la reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación. El presidente de la Cámara de Diputados resaltó la iniciativa de consulta en Corrientes. En Corrientes las instituciones y el enriquecimiento para que la propuesta bien federal y armado de un código simple, sencillo y accesible al ciudadano. Roberto Pujol, Radio Nacional Santo Tomé, la radio pública. Deportes. Colón para jugar esta noche 21:15 por la Copa Sudamericana ante Cerro Porteño de Paraguay en Santa Fe. Berconpozo, Caire, Alcoba, Raldes, Uribarri, Moreno y Fabianesi, Predeguer, Bastía, Muni, Couruchet y Ramírez. Reiteramos, el partido va a comenzar 21:15 en la cancha de Colón y el árbitro será Sandro Rizzi de Brasil. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 17 grados, 3 décimos, humedad 64%, la presión 1025.5 hectopascales, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Vamos a compartir una de las canciones en torno a la consigna esta semana, que es música de películas. Lo ha pedido Eleonora Florencia, Ariel Schiapietra, a través de nuestro Facebook. Un clásico, ¿eh? Barbra Streisand y The Way We Were, tal como éramos. Now let's go back to 1973. You're way ahead of me. We'll be right back. Gente de a pie, por la radio pública. Por ahora, Luis Alberto quedó, lo vamos a ceñir al tema de la columna que había traído preparada. Después vamos a seguir con la semiótica de Guillermo Moreno, que me parece un mensaje ambiguo. Sigo investigando esa frase, ¿eh? Sí. Sigo viéndolo, estoy en... polisémico. En Google ya estoy hablando con algunos especialistas. Bueno, sí. Pero voy a hablar de otra cosa, Mario. Bueno. Me gustaría hablar de algún aspecto del viaje de Cristina Kirchner a los Estados Unidos. Vos tomaste en tu editorial el tema del FMI, digamos. ¿Algún otro aspecto? Y después me gustaría contar cómo lo toma la prensa y leerles un pequeño párrafo que apareció en un blog, con la historia también de este blog. Pero empiezo por la visita de Cristina Kirchner en Estados Unidos, que no solo estuvo la conferencia que ella da en Naciones Unidas, sino que tiene esta famosa conferencia que da en Georgetown, en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Y creo que es interesante prestar atención al modo en el cual ella articula ahí un discurso sobre la Argentina, porque en definitiva, en su larga exposición, lo que hizo fue contar a la Argentina, y lo hace de una manera bastante recurrente en su discurso, que es colocando el presente en relación a distintas tensiones del pasado. Quiero decir, la presidenta ha usado muchas veces el recurso de poner a la economía, a la política y los procesos sociales en un marco histórico, y de tratar de entender qué está pasando hoy a partir de cuál fue la historia que podemos recuperar de cada uno de estos temas que son parte de la agenda de hoy. ¿Qué dijo ayer o cuáles fueron algunos de esos temas? En primer lugar, me parece interesante la historia comparativa que trazó entre Argentina y Estados Unidos en el siglo XIX, con una hipótesis bastante arriesgada entre el paralelismo de la guerra de secesión en Estados Unidos de 1860, por allí, con las luchas civiles en la Argentina, que tuvieron un punto de inflexión de corte en la batalla de Caseros en 1851 y que dieron un vuelco en ese momento a los conflictos. Y es interesante que ella haga un paralelismo entre estas dos cosas y además diga algo así, la hipótesis, que la resumo, diciendo en Estados Unidos ganó el norte industrialista y no el general Lee, además nombra a los generales, etcétera, y en Argentina perdió Juan Manuel de Rosas. Hipótesis muy interesante de discutir si Rosas era industrialista, digamos, ¿no? Un estanciero en la provincia de Buenos Aires, no importa. Pero coloca ese tema en agenda. Luego, dos cositas, perdón, digo, no, una, es muy jaurichiana esa hipótesis, ¿no? Eso, sí. Eso es Jauretche puro, Jauretche lo tiene escrito con algunas metáforas que por ahí después contamos. Pero, y la otra, Rosas era proteccionista. Sí. Si no, lo que era proteccionista, no era librecambista, digamos. Sí. ¿No? Un poquito, más que los otros. Sí, sí, tiene una épica en derredor del proteccionismo, y que además la presidenta lo ha tomado, porque claro, todo el episodio Vuelta de Obligado, etcétera, forma parte del discurso de la presidenta. Lo que pasa es que ella habló en particular de el norte que se oponía a la pura producción de bienes primarios, commodities, y que peleaba por la industrialización, etcétera. Esa es la parte más difícil de defender del lado. Pero es interesante que es un tema de debate, pone un tema de agenda. La segunda cosa es que traza una breve historia, en esos minutos que habla, de la relación de Estados Unidos con América Latina, del papel de la región. Pone también un punto de inflexión en la década del 20, 30, la crisis del Imperio Británico, el ascenso de los Estados Unidos, y empieza a trazar distintos momentos de la relación entre Estados Unidos y la Argentina. Y lo interesante es que no tiene una mirada lineal tampoco. No dice fueron siempre el imperio de los malos. Por ejemplo, sí, critica el papel de Braden, ya conocidísimo, en el origen del peronismo, pero también habla del papel de Jimmy Carter durante la dictadura, de su secretaria de Derechos Humanos, de Patricia Adrián. O sea, complejiza esta relación. Pero pone ahí, en ese lugar, y que no me parece mal, en Georgetown, bueno, en discutir la relación Argentina-Estados Unidos en todas sus etapas. Luego, me parece que hace una interesante lectura, no porque no sea conocida, pero lee década por década, ¿no? Lee la década de los 70, de los 80, de los 90 en nuestro país, hasta la crisis del 2001, habla de la década de los 70 y habla de por qué el golpe de Estado tiene que ver también con el proceso de redistribución del ingreso que se estaba haciendo, habla del 50-50 famoso de Perón y que ya conocemos acá, de la década del 80 como la década perdida, pero que al final de los 80 aparece el consenso de Washington, le da un sentido a por qué el consenso de Washington es el que tiene también ese mandato de la desregulación. Tiene una hipótesis interesante sobre que nunca hay una economía desregulada, o la regula el Estado o la regulan los mercados. Habla de la década de los 90, habla después del megacanje, de los blindajes, de la herencia que dejó todos estos temas, y coloca otro tema que es interesante, que es el lugar del dólar en la cultura argentina. Que más allá de que esto obviamente se relaciona con el tema de las distintas políticas que están llevando adelante el gobierno para contener la salida, venta de dólares, etcétera, lo pone en tema cultural. Dice, bueno, hay que producir un cambio cultural. También un tema difícil de digamos, que merece un debate, ¿no? Si es posible en un país con tanta tradición de estar anclado el ahorro en el dólar, la gente tiene la convicción, no importa si es cierto o no, que el dólar es siempre un lugar de refugio. Y que hay en realidad hoy un debate en Argentina, ¿dónde van los ahorros en pesos para que no se caigan, para que no se los trague la inflación, etcétera? Bueno, es un debate, un tema. Da una cifra extrañísima que, no sé, espero que Néstor Restivo nos aclare bien, que dice esto de que en Argentina es un país que tiene 1.300 dólares promedio por habitante, mientras que Brasil tiene 6. No sé si habla de las reservas, del circulante, de lo que tiene la gente en los ahorros privados. Debe hablar de la tenencia. Yo siempre tengo de hablar de la tenencia, ¿no? Porque el per cápita es otra cosa, obviamente, porque no los tenés. O sea, debe hablar de la tenencia, el atesoramiento de dólares. Y digo, yo siempre ahí pregunto a los economistas y nunca me terminan de conformar cómo se sabe tan claramente cómo es la fuga de capitales. ¿Cómo se sabe lo que tiene Poroto en el colchón, el otro en las Islas Caimán? Me parece que ahí hay estimación. Sí, sin duda es gigantesca, digo. Pero el número no. Sí, sí. ¿Cómo se sabe lo que está en otros mercados? Sí, en otro, lo que está escondido. ¿Cómo se sabe todo lo negro? ¿Cómo se conoce todo lo negro, todos los mercados negros? Bueno, qué sé yo. Bueno, pero es interesante. Vamos a poner eso. Y es interesante, yo digo, hoy hay una política del gobierno. Acá hay 7.800 dólares, aclaro, en esta mesa. ¿En esta mesa? Sí, atesorado. Y yo no los tengo. Ah, claro. ¿Quién vio un dólar acá en esta mesa alguna vez? Claro. Bueno, vuelvo a decir, la cultura del ahorro, tema interesante para debatir, la verdad, ¿no? ¿Dónde se ahorra? ¿Cómo se ahorra? ¿Cómo se protegen los...? Por ejemplo, una de las cosas que ella menciona en el discurso, que es el consumo. El consumo en realidad no es un modo de ahorro, pero sí es un modo de protección del dinero que uno tiene. Es decir, es mejor comprar algo y tener un bien, lo que sea. Puede ser una cartera, o puede ser una computadora, o puede ser un auto o una casa. Pero, digamos, es un tema ese. Y después, interesantísima la respuesta sobre el FMI, el lugar de FMI. Eso lo tomaste, Mario, con esa metáfora. Hoy les deben estar, a Cristina Lagarde les están explicando qué es un árbitro bombero, ¿no? Porque dijo que si él llega a ser un árbitro, es un bombero, ¿no? Bueno, ¿por qué traigo todo esto, Mario? Porque me parece que acá hay una agenda, digamos, una agenda interesante que deja la presidenta, que me gustaría decir simplemente que cada uno de estos puntos merecen un debate. En esta mesa podríamos tomar cualquiera de ellos y decir, bueno, no sé cómo sería esto. Vos acabás de poner el tema del dólar, Viñeschi podría contarnos a ver si es posible este paralelismo histórico ahí de la guerra de secesión con el rosismo. La facultad me echan, seguro. Bueno, ese tipo, pero sería interesante, ¿no? Hay una interesante, para mí, agenda también sobre el tema de la relación con Estados Unidos. ¿Cómo procesan esto los medios? Yo creo que los medios tienen primero un achicamiento absoluto de agenda. O sea, siguen con su agenda propia. No importa lo que diga la presidenta, lo que importa es meterlo en una agenda propia. Y todo esto, los grandes medios, Clarín, Nación, toda la campaña del desánimo, la enorme cadena, lo pone en inflación e INDEC, o sea, la presidenta niega la inflación y sostiene al INDEC, y en el ataque a la prensa, ¿no? Fin de esto. Y después hay una segunda cosa que en este viaje a Estados Unidos se vio muy claramente, que es el otro recurso de los grandes medios, que tiene que ver con crear una agenda, inventar una agenda. Me parece, Nora lo mencionó hace un par de días y yo lo traje hoy simplemente para recordar, que tiene que ver la invención de Mariano Barrio, que es el enviado especial a los Estados Unidos, que previo al discurso de la presidenta de Naciones Unidas dice en su artículo que la presidenta está en un verdadero laberinto porque se había comprometido un diálogo constructivo con Irán y ahora lo tiró por la borda. Bueno, no ocurrió eso y al otro día titular catástrofe de la Nación, fuerte giro de la presidenta, negociará con Irán por la AMIA. En vez de decir, dijimos cualquier verdura y ahora resulta que pasa otra cosa, ¿no? Este recurso de crear, ¿no? Nora también le gusta llamar a esto el titular de la no noticia, ¿no? Pero de crear un hecho y de, en base a ese hecho, desatar una catarata de editoriales, de problemas que después ese hecho no se comprueba y es presentado como un triunfo de los grandes medios. Me llevó a leer un blog, y con esto quiero terminar, Mario, un blog muy interesante, que es el blog que La Nata hizo popular, que es el blog de la Mesa de Autoayuda K, de la MAC. Ese blog, que conozco desde su nacimiento, porque sus dos creadores, que son amigos míos personales en muchos años, hermanos ellos, que vienen del radicalismo, por otro lado, no tienen ninguna relación con la política, ni con el peronismo, ni con la cámpora, ni con nada, y que crearon un blog, y además hace un año y medio me dieron la primera versión de ese manual de autoayuda, que después La Nata descubre, como que está en la web hace mucho tiempo, que es se escribe con mucho humor. Sobre este tema, escribieron un pequeño posteo, que yo con esto quiero terminar, que dice así. Voy a leer textualmente lo que dice el blog, ¿eh? No es un invento mío esto. Junto a los opositores, futurólogos y economistas independientes, los medios son la última trinchera que impide que el fascismo nos domine por completo. El mecanismo es relativamente sencillo. Alguien comenta que Cristina Fernández de Kirchner nunca negó que quisiera invadir Polonia. Otro lo escribe en Clarín. TN entrevista a los opositores para que opinen sobre este temible proyecto. Se produce el esperado escándalo y muchas voces moderadas le exigen a Cristina Fernández de Kirchner que desmienta que quiere invadir Polonia. Ella, en su soberbia, mantiene el silencio. Luis Alberto Romero retoma esta sospecha y nos alerta sobre este clima de agitación nacionalista. Kovatlov denunciará que la presidenta se aleje del mundo libre y retome con la invasión una de las más peligrosas obsesiones del hitlerismo. Luego, en TN, Bonelli y Alfano pondrán cara de crisis mundial y le preguntarán a Ricardo Alfonsín y a Wiener si les parece normal que la presidenta quiera invadir un país independiente como Polonia, con el que mantenemos lazos históricos de amistad y relaciones diplomáticas fluidas sin querer declarar antes la guerra. Digo, dice Bonelli, no es normal, ¿verdad? A lo cual Ricardito dice que está totalmente de acuerdo y que es un escándalo, y mencionará la doctrina del irigoyenismo de neutralidad y de no intervención, y el petitorio que acaba de lanzar el Comité Nacional de la UCR contra la invasión a Polonia. Algún constitucionalista independiente explicará que no se puede invadir Polonia sin antes solicitar la opinión no vinculante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Y por último, cuando no ocurre la invasión, dice este blog, Mariano y su chihuahua cordobés invitarán a Marcos Novaro para que explique la raíz fascista del peronismo y su enorme victoria del verdadero progresismo. Alguien mencionará también que existió una fuerte campaña en Twitter y en Facebook contra la invasión y que el tag más recordado es Fuera Yegua de Cracovia, perdón. Y concluirá que la democracia hoy pasa más por las redes sociales que por las plazas y las calles. Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner no invade Polonia, y Clarín titula La presión de los medios impidió la invasión. Beto, qué bien. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. Voto optativo a los 16 años. Sí, estoy al tanto del proyecto. A mí me parece que sí, que está buenísimo. Para que nos puedan escuchar. Muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. está buenísimo. Soy militante hace ya un par de años y estoy con Segundo Centenario y la verdad que me encanta, me gusta mucho participar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Siento cada vez que yo te veo. Guillermo Fernández presenta Sentimiento Tanguero. Única presentación viernes 5 de octubre a las 21:30. Teatro Ya. Sarmiento 2255, Buenos Aires. Teléfono 49532914. Entradas en boletería del teatro o en www.plateanet.com. A toda hora. Pública. La radio pública. Una de la tarde, 22 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Comienzan en septiembre los nuevos talleres de teatro, artes audiovisuales, música, letras y musicoterapia en el ECUNI, el Espacio Cultural de las Madres en la ex ESMA. Trabajo en grupos reducidos con aranceles accesibles. Abierta la inscripción. Avenida del Libertador 8465. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Fin espacio publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Es para el programa de Weinfeld. Como está hablando de las coimas en el Senado, me acuerdo de un artículo que salió en La Nación. Por el senador Canterero, que la periodista dijo que Canterero le había dicho que había recibido esas coimas. Que lo recuerde Betty de San Miguel. Hola Mario, habla Gabriela de Ramos Mejía. Bueno, con respecto a la disertación que tuvo la presidenta ayer en la universidad frente a los estudiantes, la verdad que le dio una lección tremenda de historia, de política y de realidad latinoamericana, puesto que estos chicos aparentemente no entienden lo que está ocurriendo en la Argentina y en otros países de América. ¿Quién arbitra la pertenencia o no al peronismo? ¿Cuántas corrientes internas circulan en él? ¿Cuál es el peronismo incompleto? ¿A Gustavo Rearte, Rulli o Alberte puede negarles a alguien su condición peronista? El que decide que ese peronismo es incompleto, ¿desde qué lugar lo decide? ¿Desde adentro, desde afuera? La pertenencia es una decisión del sujeto protagonista histórico, salvo que se trate de un ejército, un club o un partido político. El peronismo no es ninguna de esas cosas. La teoría tiene mucha similitud con las numerosas formuladas desde el antiperonismo, como las de la izquierda tradicional que observó a Perón, por lo que creía que el general debía ser y no por lo que era. Gracias por tus brillantes aportes, incluso este que no comparto. Los escucho frecuentemente por Nora y sus lindísimos ojitos claros. Yo los veo, aún por radio. Por el maestro Quevedo, por vos y todo el equipo. Fernando Piana, Néstor Restivo, Mariana Enríquez, Martín Rodríguez, cuyas voces acompañan mañanas de computadora, libros y café. Y claro, por Mario, que es para mí un ejemplo de sagacidad, equilibrio y conocimientos. Una mezcla de intelectual con calle, de humorista, de querido atorrante. Dice, te dice Mario Alberto Fernández de Rosa en nuestro Facebook Gente de a Pie. Yo estimo que la Presidente podía perfectamente expresar que prefiere gestionar y el contacto directo con la gente, pero inventar que da conferencia de prensa, ¿qué sentido tiene? Enrique de Palermo. Por favor, suban lo que leyó Quevedo, es genial, pide Cintia Gabriela Aguirre. Sí, por favor, es imperdible, se suman así los pedidos, contestándole a Cintia, que lo hace desde nuestro Gente de a Pie Facebook. No lo hago como regla y es bueno, le agradezco a Paco Fernández Rosa, que nos conocemos. Yo lo conocía de antes, como pasa con ciertas personalidades, lo veía por la tele, lo conocí compartiendo una extrañísima gestión que hicimos en algún momento. Y bueno, entonces tenemos un trato esporádico, pero de mucho respeto y mucho afecto. Te agradezco, Paco, te mando un abrazo muy grande, muy muy generosos tus conceptos. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, voy a contar una historia que me llegó por medio de Pablo García Blanco, que es un documentalista y que con esta historia quiere hacer un documental. Y que me acercó todo el material, porque lo que quiero aclarar primero y principal es que es una historia verdadera. Están los decretos, etcétera, y hasta incluso los restos arqueológicos de esta historia. Y de lo que voy a hablar es del Monumento al Descamisado, proyectado en su momento como la octava maravilla del mundo, por iniciativa de Evita, que quería homenajear a los descamisados. En 1955, incluso Perón llegó a empezar esa obra, a construirla, y se iba a ubicar este enorme monumento entre las avenidas Figueroa Alcorta, Tagle, Libertador y Agüero, en donde estaba la antigua cancha de River, y frente a la residencia presidencial, donde hoy está la Biblioteca Nacional, también va a decirlo. Los planos y la maqueta de este monumento nos muestran que iba a medir 137 metros de altura, o sea, 45 metros más que la Estatua de la Libertad. Por eso ahorraban con la camisa. Porque... ¡Qué talle! De hecho, tenía camisa. El obrero era un hombre delgado, caucásico, con una enorme musculatura, una camisa abierta, el pecho abierto. Estaba fuerte. Sintetiza. ¿Cómo te arruinan? La poesía. La cara era enormemente parecida a la de Perón. Iba a estar mirando al río. Los puños apretados, en una actitud fuerte, en una actitud de virilidad para Mariana. Y sobre la base, un gigantesco templo laico. Es decir, en una Aconcagua peronista apoyado en un templo laico para que gente de todo el mundo pudiera venir y rendirle homenaje al descamisado y también a Evita. La base iba a medir 100 metros de diámetro, por lo tanto iba a ser más grande que el Luna Park, y tenía escaleras helicoidales y 14 ascensores. El sarcófago iba a tener 400 kilos de plata, y el descamisado en sí mismo tenía 67 metros de alto. Este titán pesaba, o iba a pesar, 43.000 toneladas. Triplica al Cristo del Redentor de Río de Janeiro. Desmesurado. Con este homenaje, Eva decía, cuando le presentaron el plano, dice, me gusta. Y quiero que allí haya un descamisado verdadero, vamos a averiguar alguno de los que han caído, y también, cuando yo muera, me gustaría estar ahí. Para esto contratan al escultor León Tomasi, un italiano, que ya había trabajado, por ejemplo, en algunas esculturas para la Fundación Evita. Los vericuetos monumentales de toda esta historia, que arranca muy tempranamente porque inicialmente se había proyectado un monumento al descamisado en la Plaza de Mayo. Y con estas dimensiones gigantescas no les entraba, porque si no había que mover la pirámide de Mayo o había que derribar algo. En su momento Cámpora propone, derribemos la legislatura. Derribemos la legislatura si viene el monumento. Luego se propone hacerlo en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Y así se va cambiando de lugar hasta que finalmente se hace en donde finalmente dijimos. En este momento, en ese lugar, hay una triste flor metálica hecha durante la gestión de Ibarra, pero si uno hoy en día va con una pala y excava ahí, están los cimientos. No sé por qué hay tantas risas en la mesa. A ver, la flor metálica la donó España. Una donación de... Vamos a organizar después otro día un debate sobre la flor metálica. Bueno, a mí me parece una flor metálica triste, pero no importa. Al morir... Pero la flor metálica podemos acordar. Digo, acerquemos una base de consenso. Está bien. Está la historia de Roberto Arlt también, ¿no? Sí. La rosa. ¿Puedo seguir? Sí. Adelante. Sí, para Celso. No lance provocaciones. Está bien, no lanzo más. Ceñite al tema. Al morir Eva, asegurar su inmortalidad se había convertido en un tema de Estado, y los debates que hubo, las leyes, hubo, para hacer el monumento, cuando se votó finalmente la ley, 3 días de discursos. No había uno que se quiera perder la oportunidad de hacer su homenaje a Evita. Y acá empezamos a entender algunas de las cosas extrañas que pasaron. El morir Evita, ¿qué pasó? Hubo un tremendo trabajo de embalsamiento. Pero, terminado ese trabajo, el cuerpo de Evita siguió en la sede de la CGT. Siguió hasta el día del golpe de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué no se la enterró en ningún lado? Porque en realidad el destino del cuerpo, que estaba prefijado, era llevarla a este sarcófago, que estaba hecho un poco a imagen también de lo que es el sarcófago de Napoleón, que cuando Evita visitó Francia, solo por ella abrieron y le encantó. También quería que la puerta de entrada sea baja para que los gorilas se tengan que agachar la cabeza cuando entra. Era una guerrera total, total. La cuestión es que allí estaba. Muy simbólico. Y otra de las opiniones de Evita fue, cuando vio el proyecto, es genial porque es grande y sencillo. Incluso Perón, en una opinión estética, dijo, las obras que son destinadas al pueblo tienen que ser fáciles de entender, contundentes y fuertes. Para financiar esta obra, voy a sacar a Mariana Enríquez del aula. Para financiar esta obra salieron unas estampillas sin valor de franqueo. Había que comprarlas y con esto se ayudaba a que se pueda financiar esta obra. Y finalmente el 11 de enero de 1955 se inició la obra. Cuando empezaron las excavaciones se encontraron con que ahí, abajo, estaban los restos de lo que había sido obras sanitarias. Y por lo tanto había unos huecos enormes que para llenarlo hubo que poner 18.000 metros cuadrados de tierra, 400.000 kilos de hierro y 4.000 metros cuadrados de hormigón. Estamos hablando de la desmesura. Eso está hecho. Eso está hecho. Ah. Eso ahí, si alguien quiere hoy hacer un monumento... Tiene la base. La base está. El propio Perón puso la primera cucharada, de mezcla en la inauguración. Cucharada. Y empezó la obra y pusieron tierra de todas las provincias argentinas. De cada provincia la gente vino con su tierrita para que esté ahí. E incluso hubo tierrita de algunos países latinoamericanos. El proyecto también implicaba que una réplica del descamisado iba a estar en cada plaza de cada pueblo que lo quisiera. Pero en todas las provincias debería estar. Si no lo querés. Pero no, esto no es todo. Rodeando al enorme monumento, iba a haber unas esculturas de 35 toneladas cada una. Todas las tenía que hacer Tomasi. De 35 toneladas cada una, 5 metros de altura, que tenían que representar motivos justicialistas. Por ejemplo, una era la independencia económica, una escultura que representaba la independencia económica. Otra, el conductor, otra, el justicialismo, otra representaba la razón de mi vida y otra escultura, los derechos del trabajador. Todo quedó cortado, por supuesto, con el golpe de 1955. Ya había llegado la obra a 20 metros de altura, pero uno se imagina, esto se iba a ver desde todos lados. En la Recoleta, un monumento de 137 metros de altura con un descamisado. Hasta San Isidro lo iban a ver. Y abrían la ventana y ahí estaba el descamisado. No vio el Cati colgadito. Vio el Cati. Por supuesto, demolieron con dinamita toda esta obra. Sí, claro. También demolieron la casa residencial. Por eso luego se construyó, luego de mucho trabajo, la Biblioteca Nacional. Y el odio no queda acá. Decapitaron las esculturas y las tiraron al río. 3 años después, gobernaba Aramburu, y faltaban días para que le entregue el gobierno a Frondizi, y mandó, el 4 y 5 de junio, una orden de unos hombres armados, irrumpieron en el taller que tenía Tomasi en Pietrasanta, un escultor que vive en Pietrasanta, que tenía Tomasi en Pietrasanta, y rompieron las esculturas de Perón y Evita que él tenía ahí, que le había costado mucho hacer. Y ustedes fíjense cómo titula la prensa ese hecho. El diario La Razón dice, en la, como título, ¿no? Un escultor se queja de que mutilaron las estatuas que hice. No dice nada de que son las estatuas. El diario Clarín, con un verbo impresionante, dice, ordenóse la destrucción de dos estatuas en Italia. En la información finalmente en un momento dice que Tomasi no omitió una desconsolada referencia a su mala fortuna. El diario El Mundo publicó Leone Tomasi, el escultor desafortunado. Y luego La Razón dice que tildan al artista como el escultor de los dictadores, porque había hecho otra escultura de Bolívar. En 1992, unos obreros le comentan a Dualde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que han detectado las esculturas que habían tirado al río, y él ordena, con los equipos de buzo y un trabajo especial, rescatarlas. Y hoy, estas esculturas, uno las puede encontrar en la Quinta 17 de Octubre, expuestas sin cabeza. Había un arquitecto, se llama Van der Rohe, que fue uno de los fundadores de la Bauhaus, que decía que Dios está en los detalles. La historia argentina está en estos detalles. Sergio Viñeschi. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Vamos a repasar el equipo de Gente de a Pie, el que está fuera del aire, pero también colaborando para que nosotros todos podamos hacer nuestro trabajo perfectamente. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenka Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichiborro. La operación técnica, Leandro Rojas. El control central, integrado por José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Manuel Pepe Duto. Vamos, ahora sí, a la música. En este caso, Resistiré, de la película Átame, de Almodóvar, por el dúo dinámico pedido por Florencia, de Ciudad Evita. ¿Qué más? Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Gente de a pie, por la radio pública. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene... solvencia. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, parece que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de hasta 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 1:00 p.m, 43 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Te podemos dar 870 razones. 870 razones. Para que respires la tarde con nosotros. Para que respires la tarde con nosotros. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Escuchá la entrada musical que tiene la columna de hoy de Mariana Enríquez. Vamos. We're caught in a trap. I can't walk out because our love is too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Tenemos cuatro de los seis integrantes de la mesa subidos en este momento a la mesa y bailando, y corremos serio riesgo de perder el hilo y el cauce. Le pedimos a Mariana que entre a su columna, por favor. Bueno, lo intento, a ver si se me tranquilizan un poquito. Sí. Este era Elvis Presley, por supuesto. Adivina quiénes son los cuatro que están, porque acá Mariana y yo estamos hablando normal. Yo lo haría también, pero estoy un poco resfriada, si no me sumo. Sí, yo ando con sobrepeso, temo por la mesa. Elvis también andaba con sobrepeso, sí, cuando estaba cantando, sí. Esto. Esto es a propósito de que se acaba de editar en video El Último Elvis, una gran película argentina que se estrenó originalmente en abril y le fue muy bien por todas partes, pero ahora al fin se puede buscar en su videoclub o manta favorita. La Elvis, película... ¿qué Elvis? ¿Eh? Elvis, ¿qué Elvis? Elvis Presley, pelotudo, dice el tío. Ah, sí, el comienzo de la verdad. ¿Qué Elvis? Sí, es de Armando Bo, la película, obviamente no de Armando Bo de la Coca, porque no está ya entre nosotros, sino su nieto, el hijo de Víctor. Y lo que es muy, muy interesante de la película es, por un lado, la idea de hacer una historia de vida sobre un... imitador de Elvis Presley, que en realidad no se debería decir así, porque lo, como se dice, de verdad es artista tributo a Elvis, es respetuoso, y que el actor en efecto lo sea de verdad, o sea, es un no actor, John McInerney, que se llama Juan Pedro de verdad, pero bueno, él todo el mundo le dice John, y es arquitecto, un arquitecto platense, que tiene desde hace bastantes años Elvis Vive, que es una banda tributo a Elvis, al Elvis de los 70, que al contrario de lo que le pasa a mucha gente, que es el David Elvis decadente, que yo, a mí me encanta el Elvis de los 70, me parece que es el momento que mejor canta y todo. El Elvis joven es más importante en muchos sentidos, pero, qué sé yo, a mí este Elvis un poco melodramático y ahí en el borde me gusta más. Lo encontró Armando Nieto a este hombre tratando de buscar un actor que lo hiciera y lo tenía contratado como coach de este supuesto actor que nunca aparecía, hasta que un día miró y dijo, ah, bueno. Y Carlos Gutiérrez, que es el nombre del personaje, es un imitador de Elvis que vive en Avellaneda, que trabaja en el bingo de Avellaneda, que canta en bares, en mate en fiestas, sobre todo en casamientos, en cosas por el estilo, y que forma parte como de un montón de, como de una especie de mini sindicato de artistas tributo, y es muy impresionante porque están ahí, uno ve al imitador de Queen, de Freddie Mercury, etcétera, etcétera. Y esto es, de alguna manera, la película se inserta en todas esas películas argentinas de los últimos 10 años, que yo le digo, como la llamo el cine conurbano, desde Mundo Grúa de Pablo Trapero hasta Un Oso Rojo, todas las películas de Perrone, ese cine nacional que trabaja como escenario el conurbano y sus personajes, que son como estos losers que de alguna manera representan el borde, pero también los sueños, no son películas absolutamente tristes o deprimentes, sino están hablando de la periferia en otro sentido. Y Carlos Gutiérrez es un personaje así. Además es interesante que es un pésimo padre, y que por una circunstancia, que no les voy a contar para no arruinar la película, se ve obligado a acercarse a su hija de su manera que es bastante psicótica, porque él no puede, él quiere que le digan Elvis, él no tiene televisión y mira todo el tiempo películas y recitales de Elvis, él para hacer dormir a la nena le canta Elvis, la nena le llama Lisa María, la mujer le dice Priscila, la mujer le llama de otra manera, le dice sensible por mi nombre, cuando la mujer le dice Carlos, le dice no me digas Carlos, o sea, el pobre, él está y trabaja en una fábrica metalúrgica, y en su locker donde guarda su cosito dice Epe, Elvis Presley, y no, realmente no puede conectarse con la gente fuera de ese sueño en el que vive. Incluso su casa en la puerta se puso unas columnatas tipo Graceland, es una casa suburbana a medio construir y tal, pero tiene las columnas en la puerta, y la película nunca es irónica y nunca se ríe de él. O sea, le respeta mucho su obsesión y su soledad en algún punto, y la compañía que le da Elvis. Y lo importante, en realidad, es que este hombre, que es un actor no profesional, pero está bien porque tiene que hacer como un papel medio metido para adentro y un poco borde, con lo cual que queda muy bien que no sea súper expresivo como un actor profesional. Pero cuando se sube al escenario y hace a Elvis con sus trajes blancos y brillantes y canta, cambia tanto, es tan impresionante lo que hace, porque no es un imitador de Elvis, es un buen imitador de Elvis, entre los artistas tributos a Elvis, vamos a decirlo bien, lo que se valora no es la composición exacta del personaje, sino alguien que tenga una voz similar en tono, en color, y que encuentre su propia voz también y tenga su propia interpretación de Elvis. Ser idéntico no es lo que importa, es canalizar de alguna manera. Y cómo este hombre canaliza a Elvis es impresionante, es un gran cantante, John McInerney. Lo pueden comprobar hoy toca, esta noche en Niceto. Niceto es un club que está ahí por Niceto Vega al 5500. Son 12 músicos la banda con la que este hombre toca, no es que es un... No es una cosita de feliz cumpleaños, quiero decir, es una banda. Quizá, posiblemente sea una, no lo sé, pero me tengo la impresión que cada vez se va a hacer más esporádico el verlo tocar con este tributo que llama Elvis Vive, porque a partir del domingo a las 10 de la noche va a ser uno de los protagonistas de Babilón, que es una nueva serie de TV de Canal 9 con Norman Brisky y Luis Luque, es una serie policial que empieza la semana que viene, que pinta también muy interesante, donde este hombre va a componer a un policía que se llama Jelinek, como Karina, pero es otro. Así que eso, les recomiendo ir a verlo esta noche si pueden y cuando puedan, porque es muy impresionante. Yo, para los fans de Elvis, es impresionante, y para los que no lo son también. Y ver la película, que es una muy interesante película, muy tierna, con un final un poco demasiado, bueno, no importa cómo, pero quiero decir, el gran drama del personaje del último Elvis es que ha llegado a los 42 años, que es la edad donde se murió Elvis Presley, y él no sabe cómo seguir adelante, cómo es la vida después de los 42, porque para Elvis no la hubo. Y bueno, hacer un pequeño combo de Elvis, y por qué no volver a escucharlo también, especialmente en sus dramáticos últimos años de Las Vegas, que para mí son los mejores. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Grande Mariana Enríquez, grande Elvis, grande Elvis, enorme Elvis. En otro ángulo, en otro ángulo de información, digo, dice, ya pasando al tramo, empezando el tramo final de nuestro programa, me quedó en el tintero, que no existe más, pero no importa, me quedó en el tintero, más o menos como explicaba Jauretche brevemente, lo hice un poco más largo, pero el concepto de Jauretche era: en Estados Unidos combatían los blancos que querían que los negros siguieran cultivando algodón como esclavos y vendérselo a Gran Bretaña, que es un planteo librecambista, mantener la esclavitud, vender Inglaterra, un país exportador, y los del norte que querían que los negros fueran obreros, laburaran, cobraran un sueldo que le alcanzara para comprar camisetas que se confeccionaban en base al algodón que ellos mismos cultivaban, se sacaban, y eso es el capitalismo. Un poco... Lo decía un poco más largo, Jauretche, pero era la idea, digamos, que en algún sentido recogió la presidenta. Antenor Ferreira dialogó con Nora Beiras, refiriéndose a Antenor Ferreira, es el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Santiago del Estero, y es abogado de la familia Aredes en Jujuy, Nora. Exactamente, es uno de los abogados querellantes que impulsa la acusación contra el dueño de los ingenios Ledesma, de Pedro Blaquier, en una de las causas que se está llevando adelante por la connivencia del poder económico con la dictadura militar. Y en ese contexto nos contó, entre otras cosas, esto. Primero ingresaron a mi estudio jurídico en un simulacro de robo. En realidad se robaron dos teléfonos celulares, pudiendo llevarse muchas otras cosas. Esto aconteció un día de la semana pasada. Al día siguiente lo llamaron a mi hijo, que esto muestra cómo tienen los números de los teléfonos celulares, para decirle que me tenían secuestrado, que no pedían rescate, porque esto era el resultado de mi participación en los juicios por delitos de lesa humanidad. Y a posterior insistieron con el llamado, diciéndole también a mi familia que iban a enviar mis dedos, cortados por supuesto, a mi domicilio como respuestas al desarrollo de estos juicios. Entonces, evidentemente, esta participación en juicios que van contra los civiles y el poder económico es lo que está provocando este tipo de reacciones. Mañana te recordamos, empezamos a terminar despacito. Mañana te recordamos desde las 12:30 a las 14, gente de a pie, en el almacén Don Julio. Desde ahí transmitimos y esperamos tu presencia. Aranguren y Concordia, en pleno barrio de Floresta. Si por casualidad no podés, no nos va a gustar mucho tu actitud, pero digo, de todas formas te vamos a dar la oportunidad de que nos escuches por radio o por internet, como te plazca, con cierto resquemor. Gladys, por favor. Vamos a cerrar el programa, pero antes, Mario, también tenemos una invitación para hoy a las 7 de la tarde, porque la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas hace una invitación a la segunda de las jornadas Poder Económico y Terrorismo de Estado. Es hoy a las 7 de la tarde, allí en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas, en Avenida Córdoba, 2122, en el segundo piso. No hace falta inscripción, así que con que estén un ratito antes de las 7 de la tarde pueden dar... van a dar este inicio. Los expositores son Pablo Yonto, que es periodista, abogado, un letrado querellante en la causa Papel Prensa, y también va a estar Marcelo Ferreira, que es titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de Filosofía y Letras de la UBA, él es abogado. Así que están invitados hoy a las 7 de la tarde, reitero, en la Facultad de Ciencias Económicas en Avenida Córdoba 2122. Y nos vamos con buena música. En este caso, esta otra que sabemos todos. Otra. Pedido por Silvia de Caseros. Muy buen tino para irnos. ABBA, de la película Mamma Mía, Dancing Queen, reina danzante. Vamos. Sí.